Hola amigos, muy buenas noches, otra vez su servidor con ustedes, Luis Llores. Bueno, pues entramos al quite. No, pues de hecho, ha sido un día, pues veo que no solo para su servidor, sino para otros amigos también aquí de Fencai.org, un día muy, muy ocupado. Y bueno, pues gracias les doy a todos nuestros amigos, en especial a nuestro amigo Pastor Delgado, que nos permite otra vez seguir una hora más. Desgraciadamente, pues nuestro amigo Salvador no tuvo la oportunidad de estar aquí presente, que igual en un momento más llega él por ahí y pues tendrá su programa en vivo o lo que pueda tener de él, ¿no? Pues yo les agradezco, amigos, que nuevamente sigan aguantando a su servidor. Es una forma de, pues, de llenar los espacios. Y bueno, también de seguir comentando las cosas que, pues, que quedan pendientes por ahí, ¿no? Antes de continuar, pues bueno, también para que no se me aburren mucho, sí, y pues bueno, les voy a poner por aquí una rolita para que entretengamos, se entretengan un poquito, se despejen también. A veces, pues yo de repente no quería escuchar cierto tipo de comentarios o noticias, ¿no? Pues a veces una canción nos puede permitir, pues digamos, despejarnos un poquito. Se las dejo, amigos, y ahorita continuaremos comentando, de hecho, de lo que estábamos comentando hace un momento atrás. Saludos y sigan con nosotros. You change your mind like this girl changes clothes. Yeah, you be a mess like a bitch. I would know. And you overthink, always speak critically. I should know they are no good for me. 'Cause you're hot. Pues sí, amigos, continuando aquí con ustedes, pues en lo que llega o no llega nuestro amigo Chava, y ya estamos aquí. De nada, gracias, gracias a ustedes por dejarme seguir tirando rollo. Gracias, gracias aquí a Fencai.org por permitirme seguir un rato más con el programa. Está bien, para mantenerme despierto, es que resulta que estaba hablando aquí ahorita que estaba el corte, digamos, de con la cancioncita de Katy Perry, pues habló el jefe, ¿no? ¿Sabes qué? Oye, pues no te puedes dar una vueltecita a la obra. Y pues ahorita, yo creo en un rato más, me dice como a las 11, ah, bueno, sí, no, no hay ningún, no hay ninguna bronca, ¿no? Y me voy a echar una vuelta al ratito como a las 11, para ver el asunto ahí de la losa que acabamos de aventar, ¿no? Entonces, pues bueno, gracias amigos por seguir aquí con nosotros, ¿no? De estarnos escuchando, ¿no? Y bueno, pues invito a todos a que nos sigan viendo, o a que nos sigan escuchando aquí por Fencai.org. Y bueno, pues para romper el hielo, dicen, una abuelita de 98 años y un abuelito de 105 visitan al doctor. Un chistecito, ¿eh? Entonces nosotros nos podemos... Entonces dice los abuelitos, nosotros no podemos hacer el amor. Y les dice el doctor, no señora, si ustedes lo hacen se pueden morir. Es mejor que duerman en cuartos separados. A medianoche toca a la puerta del cuarto del viejito. Y dice el señor, ¿quién es? Una viejita suicida. Sí. Bueno, pues a mí sí me causó gracia, ¿eh? La abuelita suicida, ¿no? Pues, ¿y cómo vamos a dejar? ¿Cómo dejar eso, no? La verdad, tan rico. Pero bueno. Bueno, amigos, pues espero que les haya gustado también este intermedio musical. Y pues analizando este asunto de lo que pasa aquí en México, ¿no? Ahorita pues no me voy a meter con la situación en Israel, que sé que luego pues, posiblemente podría pisar algunos callos. No, para nada, amigos, para nada, ¿no? Hay que hablar las cosas como son, ¿no? Y tenerlas en cuenta y pues bueno, ¿no? Es un frente de medios de comunicación alternativos independientes, es algo que nos permite, digamos, expresar las caras de la moneda de una situación, de una misma situación, ¿no? O sea, no necesariamente nos podemos ser tan verticales, no sé si sea la palabra correcta, para hablar en relación a una a un tema o una situación, ¿no? Y yo creo que más que el Partido Humanista de Calderón, no, pues a los mochos y a los fascistas les encanta decir que son humanistas, pero son una bola de cabrones, ¿no? Por supuesto. La verdad les encanta eso, ¿no? Pero pues en realidad a nosotros pues en este caso, tenemos que dar todos los aspectos, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros es nosotros mismos y es el criterio que nosotros podemos tener en base a tomar en cuenta todos los puntos, ¿no? Bueno, no podemos decir somos los super grandes jueces para juzgar todo, ¿no? No, por supuesto que no, ¿no? Somos falibles, ¿no? Como seres humanos somos falibles y podemos tener una, digamos, una apreciación determinada en ciertos puntos, ¿no? En ciertas situaciones, ¿no? Y pueden intervenir nuestras preferencias tanto sexuales como afectivas en relación a un tema o a otro. Y en este caso, bueno, algo que trajo a la formación de este sitio en internet, de este blog, de este tipo de radios alternativas, fencai.org, es precisamente eso, ¿no? Que se puedan expresar las opiniones, ¿no? Que si hay que ser autocríticos, porque pues también nos podemos considerar parte de algo, ¿no? Pero pues también hay situaciones en las que no podemos coincidir o en las que no vemos correcto ciertas cosas, pues podemos expresar nuestro sentir, ¿no? Y esto lo puede hacer, lo podemos hacer aquí en fecal.org, ¿no? Cosa que los medios comerciales, por ejemplo Televisa, con su gran regalote que les dio la ley secundaria de Telecom, no lo hacen sus periodistas, ¿no? Al contrario, ¿no? Pues para ellos es precisamente por la cuestión cultural que reina en México, pues para ellos es muy fácil ser unos hijos de la fregada, ¿no? Por no decir otra palabra, ¿no? Más asertiva. Sí, y doblegarse a los intereses de sus patrones y no a un criterio más certero, más veraz, más objetivo en este caso. Aquí en fecal.org, pues podemos expresar las diferentes opiniones en relación al tema. Y no por eso nos andamos siendo bateados o vetados por determinadas situaciones, ¿no? Entonces, esto es un gran logro, ¿no? Y a final de cuentas, pues, el objetivo es llegar a no solo a debatir pendejamente, por así decirlo, perdón por lo coloquial de su servidor, pero sí se trata de encontrar el equilibrio, primeramente. Segundo, pues, conocer en realidad lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo en determinado X, Y o Z situación, lo que pasa en el mundo, ¿sí? Yo lo he dicho y no me arrepiento de decirlo, ¿no? Se lo he dicho a muchos amigos aquí, ¿no? Pues yo soy judío y sí, soy un izquierdoso. Ah, que no le voy a comprar a la derecha lo que muchas veces la izquierda le está comprando. Sí, por supuesto, no se lo voy a comprar. Y madre, primeramente por ser judío, y segundo porque son cuestiones que no están completamente, digamos, comprobadas en relación al tema, por ejemplo, de los sionistas, ¿no? Obviamente hay muchas personas que se pueden decir ser algo, pero no pertenecen a nada, ¿sí? Y hay personas que sí pueden tener parte de la cultura, pues en este caso de lo muy criticable que está sucediendo allá en Medio Oriente, en especial en Israel, y no decir nada. Hace rato se escuchaba, por ejemplo, hace un rato, que ya ciertos grupos de musulmanes radicales están entrando por parte de Siria a los altos del Golán. Yo no sé en qué se va a desencadenar esto. Ya Israel ya lo ha demostrado. No se va a dejar. La paz en este mundo, no creo, como judío se los puedo decir, como prosélito, como lo que ustedes quieran, como Gersedek, si así lo quieren ver, para los que conocen hebraísmos, no creo que la solución y la paz en el mundo la vaya a traer la exterminación total de los judíos. Se los digo abiertamente. No creo que exista esa corrección en el mundo a través de la eliminación de todos los judíos en la tierra. ¿En qué lugar nos vamos a ir los judíos? Mucha gente cree que Palestina es en sí todo el territorio que actualmente ocupa Israel. No. En realidad, Palestina siempre ha sido esa pequeña porción, a lo mejor con una, dos ciudades más de la Franja de Gaza. Pero no más. Pueden analizar las cuestiones históricas y se pueden dar cuenta de eso. o sea, ¿a dónde nos deberíamos de ir los judíos, no? ¿Con los gringos? Pues tampoco los gringos nos quieren. Ahora, ¿a quién aquí, en esta sala de chat, le consta que este Barack Obama sea sea o católico o musulmán? ¿A quién le consta? ¿A quién puede decir, no, Barack Obama es muy católico? No, Barack Obama es musulmán. ¿A quién le consta? Su madre era católica, su papá era musulmán. ¿En dónde chingados se creció su identidad y su ideología? Podemos decir, no, pues en ninguna, ¿no? El dinero, X, ¿no? Se vendió a los intereses. Independientemente de eso, ¿quién me puede decir que es una u otra cosa? O que pueda decir, no es nada. ¿Quién lo conoce verdaderamente? ¿Quién puede decir verdaderamente lo que es? Nadie. Al menos de los que estamos aquí, no creo que nadie pueda decir. ¿Que está a favor de Israel? ¿Porque Estados Unidos? No, pues ellos, para muchos estadounidenses, yo hace 4 años estuve ahí en Tijuana. Yo estaba en una comunidad judía perteneciente al movimiento Jabal Lubavitch. Sí. Y pues obviamente no soy del todo, digamos que por parte paterna no soy judío. Que obviamente por la casta materna el judío es judío, punto. No voy a dar más detalles. No interesa lo que sea de mí, ¿no? Interesa el tema. Y tengo un tío por parte de mi padre que es muy asiduo, que de hecho ahí en su domicilio en Tijuana le llegaba estaba inscrito al Time, a la revista esta, no sé si es quincenal o semanal, no sé, me vale madres, a final de cuentas. Al Time, él pertenece al Time. Y en el Time, precisamente cuando yo estaba allá, precisamente acercado a esa comunidad de Jabal Lubavitch, venía un reportaje que preguntaba, o que hacía una serie de cuestionarios, o que, digamos, se basaba en unas encuestas que el gobierno, que grupo de periodistas, no lo sé, no recuerdo, preguntaban a la población a la población israelí, o sea, a los judíos que viven en Israel, sí, de diferentes ciudades, si ellos estaban o no de acuerdo o qué sentían con la cuestión del terrorismo, ¿no? Porque esta revista criticaba principalmente el apoyo del gobierno estadounidense para combatir el terrorismo allá en Medio Oriente, sobre todo a favor de Israel, para poder combatir una parte del presupuesto estadounidense para combatir el terrorismo. En este caso, pues lo que decía esa revista, este artículo del Time, no recuerdo, le digo, fue hace 4 años cuando lo leí. En realidad decía, no, pues es que, ¿por qué los estadounidenses tenemos que pagar determinada cantidad de dinero venido de nuestros impuestos a que los judíos puedan tener, o los israelíes en este caso? Es que es muy complejo también, perdón con la interrupción, pero es muy complejo hablar de judío, de israelí y de muchas cosas, ¿no? Y mucha gente cree que judío e israelí es lo mismo, o sea, hay muchas diferencias, amigos. Hay judío por cuestión religiosa, hay judío por cuestión étnica, y hay israelí que puede ser judío o no judío, o sea, descendiente de judío, ya sea por cuestión étnica, inclusive por cuestión religiosa, ni siquiera ser judío y ser israelí. O sea, además, dentro del judaísmo, así como existen muchos grupos, por ejemplo, más de 2.500 asociaciones religiosas en el cristianismo, al menos según lo que se tiene en la Secretaría de Asuntos Religiosos de aquí de México, hay muchas diferencias, ¿no? O sea, hay muchos grupos, más de 2,500, carajo, pues es un chingo. Perdón, pero es mucha gente, ¿no? Es muchos grupos, ¿no? Y no necesariamente todos convergen en su forma de, pues en este caso, de percibir las escrituras, ¿no? La Biblia o lo que ustedes quieran ver, independientemente de esto. Amigos, entonces, en este caso, había que considerar también bastantes cosas, ¿no? Y eso, pues no se está haciendo, ¿no? Simplemente el antisionismo se ha utilizado como un pretexto en muchos casos también para irse en contra de los judíos, aunque sean religiosos, aunque no tengan nada que ver con lo que está pasando en Israel, pero pues sí, ya ha habido ataques, suásticas pintadas en cementerios, en sinagogas, incluso un pastor de este... pastor, carajo, perdón. Se me resbalé, Hashem Shalom, como que pastor, un rabino de Miami fue asesinado y supuestamente el pretexto fue lo que está ocurriendo ahí en Israel, cuando qué coños podía tener de participación este rabino acá en Miami, ninguna. O sea, ¿qué tiene que ver él o qué, de qué manera le ha estado presionando, por ejemplo, para que el gobierno israelí esté lanzando los bombardeos o intercambiando fuego contra los líderes Hamas y perjudicando a palestinos? Ninguna. Pero igual se lo jodieron precisamente por ser nada más judío. O sea, y disfrazar el antisionismo como una forma de antijudaísmo, pues no, pues a mí no me venden el cuento, ¿no? Al menos a su servidor no le venden el cuento. Y por razones que les puedo dar históricas, sociales y culturales y políticas y lo que quieran, ya los puedo demostrar. Pero bueno, cada quien su rollo, ¿no? Entonces, el asunto de lo que verdaderamente estamos teniendo allá, pues no ha sido del todo clarificado. El programa pasado, pues puse un reportaje que hizo CNN Chile, ni siquiera México, ni siquiera acá Estados Unidos, no, Chile, en relación a lo que está ocurriendo allá en Israel, ¿no? Y que tomar en cuenta el asunto religioso, pues sería de gran, digamos, despejador de incógnitas de lo que está pasando. Ahora, bueno, para los que estamos familiarizados por parte de la cuestión judía en relación a lo que está pasando en Medio Oriente, pues es algo muy, muy, muy interesante, ¿no? Es algo muy, muy especial, ¿no? En este aspecto de decir que no se están tomando en cuenta todas las cosas en el mundo occidental y sobre todo el aspecto religioso que está llevando a esta guerra, ¿no? Y también las últimas noticias que han circulado, bueno, Siria, Líbano y aparte de Gaza están participando ya en este asunto. Por supuesto, Líbano y Siria tienen que reclamar, ¿no? Siria, por ejemplo, los altos del Golán. Cuando en 1967 se lanzaron a atacar Israel, Siria, Líbano, Egipto y Jordania. De hecho, eso les costó que Israel actualmente tenga su configuración geopolítica o su geográfica y política, y que haya tomado los altos del Golán, que ha tomado parte de los territorios de Cisjordania, y que estemos teniendo esta situación allá, ¿no? O sea, y Siria, ahorita, pues, esos grupos radicales, que se me hace muy sospechoso, ¿no? Porque los grupos radicales, sobre todo religiosamente hablando, muy parecidos a ISIS, que está entrando también en como en una sincronía con Hamas, y obviamente los últimos ataques, que claro, no se dicen completamente en las noticias, porque ha habido cohetes como los que se lanzan de Gaza, de la franja de Gaza, hacia Israel, al territorio de Israel, contra civiles israelíes, no contra objetivos militares, contra objetivos civiles israelíes. O sea, que si te chingas a un civil, no importa, ¿no? O sea, aunque no sea soldado, ¿no? Aunque no tenga nada que ver con todo el desmadre este, pero con el objetivo de matarlo. Que ya ha habido dos niños, uno de 6 y uno de 10 años, que ya han muerto en estos bombardeos que han hecho jamás. Bueno, ya desde el Líbano se han lanzado misiles en contra de ciertos territorios en Israel, o en ciertos lugares de Israel. Entonces, ¿hasta qué punto se quiere llevar esto? Les decía, Obama no se sabe realmente qué es, ¿eh? Si católico o musulmán, no se sabe. Que se crió en una escuela católica, bueno, eso no implica que siga el catolicismo, ¿no? Igual como mucha gente que se ha salido del catolicismo, totalmente decepcionado, ¿no? Pues aquí no me enseñan ni madre. Y se van por otro lado, ¿no? Se van por con los cristianos, se van aquí. Se toya religión, con los testigos, no sé cuál sea el movimiento. Obviamente, aquí en México el corte sería totalmente cristiano, ya sea protestante o sea de la iglesia tradicional, ¿no? De la congregación tradicional. Entonces, en este caso, allá está pasando, pues no se sabe a quién está apoyando Obama. Cuando todos sabemos que los rebeldes en Siria están apoyados por Estados Unidos. ¿O no? Se supone que Al Qaeda es enemigo de los Estados Unidos, pero en Siria es aliado. ¡Ah, cabrón! Bueno, entonces, ¿qué está pasando ahí? No, es que hay que hacerse las preguntas adecuadas, ¿no? Y le pese y le duele a quien quiera, ¿no? La verdadera izquierda no debe ser tan visceral, ¿no? Irse de bruces. No, momento, a ver. Me dices que odia a los judíos, ¿no? O que odia a los israelíes, o que odia al Mossad, no sé, X, Y, Z. Pero, pues, ¿cómo voy a apoyar a un grupo terrorista? ¿Cómo voy a apoyar a un grupo que lo manejan, que se maneja con recursos que provienen de los Estados Unidos? Porque en este caso, el que está dando recursos a los rebeldes sirios, que han matado un chingamadral de musulmanes, se enoje quien se moleste y se moleste quien se enoje, ¿sí? Y no se ha dicho nada, y no se ha hecho una declaración, y el Haya no ha dicho nada, y la ONU tampoco, y todo el mundo se hace ojo de hormiga. Ah, pero no los mate un judío a unos terroristas que usan como escudos humanos a civiles, porque entonces sí hacen un pinche escándalo a nivel mundial, ¿no? Pues carajo, ¿de qué se trata? Entonces, aquí el asunto es, pues para mi gusto, ¿no? Esta situación que está pasando en Medio Oriente hiede a mierda. Y el que, pues diga, no huele, ¿no? Porque se está tapando la nariz, pues es muy su rollo, pero esto es la cloaca, el asunto, el verdadero situación es armar un desmadre allá. Niéguelo quien lo niegue y pues el que lo acepte, o pues también podríamos investigar más, ¿no? Pero el chiste es armar un desmadre y el pretexto es Israel. Como todos los países árabes son tan antidemocráticos y no se y pues incluso vemos videos y vemos situaciones que pasan allá y mujeres enterradas hasta la cabeza, o sea, hasta el cuello, ¿no? O sea, y todo eso, y no se diga nada. ¡Ah! Pero, pues, el país más democrático, o posiblemente más democrático de Medio Oriente, que está rodeado de estos antidemocráticos países, es Israel. ¡Ay, sí! ¿No? Pues, hay que darle la madre, ¿no? Está muy raro esto. El que no lo ve así, bueno, pues, como yo les decía, ¿no? Pues, ¿por qué le voy a comprar Sí, yo estoy muy de acuerdo con las políticas económicas de la izquierda en Latinoamérica. Evo Morales, por supuesto. Nicolás Maduro en Venezuela, Evo Morales en Perú, en Bolivia, y otros presidentes, Cristina Kirchner en Argentina, y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Todos ellos, ¿no? Podría estar de acuerdo. Que, por cierto, a mí la izquierda, chilena se me hace la izquierda española, una farsa, o la izquierda mexicana, con los chuchos, ¿no? Una mierda, ¿sí? Pero no necesariamente, pero no me puedo encadenar a ellos tampoco. Porque no están dando, o porque no están percibiendo en realidad lo que está pasando allá. No están dando un punto de vista más certero lo que realmente está allá. Bueno, pues sí, pone niños destrozados, ¿no? Pero pues no dices que también son niños que los han enseñado a autoinmolarse como bombas humanas y por parte de los grupos que supuestamente son los liberadores de Gaza, ¿no? En este caso. Pues así como que es medio tendencioso el asunto, ¿no? Y sobre todo porque mucha gente cree que Israel es aliado de los Estados Unidos. Miren, la verdad, yo lo que puedo decir es que a Estados Unidos no le ha quedado de otra, ¿sí? Porque la presión del lobby judío en el gobierno de los Estados Unidos es muy fuerte. Pero si Estados Unidos pudiera, que lo que creo que esto posiblemente sea la forma de quererse sacudir al lobby judío, de que controla parte de la influencia de la política estadounidense, lo estén tratando de hacer por este medio, ¿no? Y sobre todo de escandalizar asuntos que son muchos más graves en otros países del mundo, ¿no? Y de los genocidios, verdaderamente genocidios, y no llamar a esto genocidio nada más, ¿no? O sea, o querer disfrazar a esta situación que están teniendo en Israel contra Gaza y contra los palestinos y contra Hamas, ¿no? Que hay que nombrar a los grupos como es, como un genocidio. O sea, hay que mencionarlos. O sea, ¿ustedes creen que a Estados Unidos no le interesaría sacudirse la influencia de los judíos poderosos en Estados Unidos? Por supuesto que sí. Y esto pudiera ser una forma también de que el gobierno estadounidense está buscando hacerlo. Que se diga por ahí, bueno, ya lo he dicho muchas veces, ¿no? ¿En qué se basa que verdaderamente los sionistas sean los causantes de los problemas de todos los países, ¿no? A nivel mundial. Que en realidad mucha gente no le consta que el panfleto o que el escrito los protocolos de los sabios de Sion sea real, y que sobre todo que hayan estudiado de dónde viene su origen, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿dónde vamos a llegar con esto? ¿Hacia dónde estamos buscando, hacia dónde estamos queriendo dilucidar esta situación allá en Medio Oriente? Sobre todo ahora, realmente ¿Israel controla el petróleo a nivel mundial? ¿O quién lo controla? ¿A quién le conviene armar un desmadre allá? ¿O quién ha sido el verdadero autor de los problemones y de las masacres? Porque ha sido masacres en Irak, en Siria y en otros países del mundo musulmán, o de muchos musulmanes, allá en Medio Oriente, y no se diga nada. O no sé, realmente nos esté mencionando de qué nos están distrayendo también. Eso sería una pregunta muy interesante que todos nos deberíamos hacer con esta situación de lo que estaba pasando allá en Israel. Pues bueno, de dónde quieren que dejemos de fijar nuestra atención, ¿no? Y ahora que resulta que los países que provocaron que los palestinos estuvieran como refugiados en la franja de Gaza, que atacaron originalmente a Israel en 1967, la guerra de los seis días, pues estén otra vez gradualmente interviniendo Siria Líbano, pues al rato Jordania. Nada más que la gran diferencia es que Egipto, pues, ha hablado a favor de Israel, ¿no? Pero los otros tres de los cuatro países que intervinieron y que provocaron el verdadero sufrimiento por querer destruir a Israel, la nueva formación de un estado pequeñito que estaba surgiendo otra vez, se lanzaran una guerra fratricida para exterminar a Israel y valieran madres, porque eso fue lo que pasó a final de cuentas, pues ahora estén nuevamente queriendo surgir a la escena. Esos cuetazos que salieron del Líbano. Y ahorita que esos grupos radicales estén subiendo o estén en los altos del Golán. Pues, y son los mismos que empezaron esta situación. Si esos cuatro países no hubieran atacado Israel, Israel ahorita tendría menos territorio del que tiene actualmente. Primero. Y segundo. ¿Sí? Aparte de tener menos territorio, los palestinos que habitaban en realidad no en lo que Roma llamó Palestina, que era el territorio de Israel en realidad en aquel antaño, sino que habitaban en Cisjordania, no hubieran tenido necesidad de irse a Gaza, a un campo de refugiados. Ahora, también díganlo con todas sus letras, todos los palestinos, ¿qué desmadre no hicieron en Jordania? Que allá no los quieren ver ni en pintura. Los príncipes jordanos no quieren saber nada de los palestinos. ¿Por qué? ¿En qué rollo se metieron esos cuates contra Jordania? Que prácticamente era donde habitaban. No, pues hay que decirlo, amigos. Hay que decirlo. Algo hay ahí, medio oscuro, medio negro. Y obviamente, pues, pues todos sabemos que hay ciertos grupos que de una u otra forma pretenden, causar cierta influencia por intereses, digamos, muy oscuros, ¿no? ¿Por qué se supo la destrucción del imperio? ¿Por qué se supo realmente que el gobierno zarista ruso, Gran Bretaña y Francia querían hacer o acabar con el Imperio Otomano en aquel entonces? Pues precisamente porque la Revolución Rusa ganó la guerra, ¿sí? La Revolución Rusa pudo lograr la victoria allá. Y al tomar, tomar el control, encontraron estas cartas y las publicaron o las hicieron públicas, ¿sí? Estas cartas entre los zares, entre el gobierno zarista ruso y el gobierno francés y el gobierno francés y británico en aquel entonces, del plan que era reventar el Imperio Otomano, ¿no? Que eso fue el causante de la Primera Guerra Mundial. Entonces, por eso se supo, porque ganó la Revolución Rusa. Y por eso se supo y se sabe que hubo un plan que indicaba que estos tres gobiernos estaban muy interesados en expandir sus dominios. Entonces, o sea, la situación allá yo creo que la tenemos que ver con un ojo más analítico, ¿no? Pero bueno. Bueno, amigos, cambiando de tema, pues antes de terminar, ya nos quedan unos cuantos minutitos, pues quiero ponerles otra rolita para que no se me aburran, para que no se fastidien. Yo sé que luego muchos se van cuando empiezo a hablar en favor de Israel, pero bueno, independientemente, no, pues hay que oírlo, ¿no? No pasa nada. Sí. Así que les dejo una cancioncita. Disfrútenla, amigos. No hay ningún problema, ¿eh? Bueno, amigos, como les comentaba, ¿no? Vamos a pasar a otro tema. Y de hecho lo toqué hace un rato atrás. En relación a la cuestión del salario mínimo, ¿no? Ya salió, de hecho, leyendo aquí en una página de noticias, por supuesto, que Mancera llama a debate nacional y propone salario mínimo 82.86. La meta es llegar al salario mínimo a 171 pesos. Bueno, en cuestión, lo que podemos llamar electorera, pues digamos que no es muy asertivo esta actitud por parte del jefe de gobierno, ¿no? Pues es, podemos considerarlo un madruguete político. De hecho, se me hace un madruguete político también el asunto de la línea 12 del metro, ¿no? No crean que me voy a tragar el pinche cuento. Por ejemplo, de lo que... Ah, ok. Oh. Ah, ok. Sí, gracias, pastor. Sí. Sí, claro que sí. No, yo ahorita la suelto. Me quedan 4 minutos todavía. Bueno, independientemente, digamos de que es una cuestión necesaria, ¿no? Ya que debe ocurrir en el país. Y de que, pues, pudiéramos considerar un golpeteo político lo de la línea 12. Y esto, ¿por qué no considerarlo así también? Obviamente. Ahora, tiene razón. Pues asió de algo, digamos, que verdaderamente no es un clavo caliente, sino que es una verdadera necesidad que ocurre en el país, ¿no? El aumento del salario mínimo. ¿Cómo no? Y por lo que menciona él, ¿no? Mancera, es que es factible y asegura que incidiría en el 0.9% de la inflación, sobre todo su señor llamado el investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México, Gerardo Esquivel. Bueno, yo lo puedo ver como un perpetramiento político, ¿no? Por parte de Mancera. Y llama a un debate nacional. No lo veo tan mal el aspecto este, ¿no? Por supuesto, no puedo considerar que sea una cuestión loable y decir que desinteresada, ¿no? No, esto no tiene una tendencia desinteresada, ¿no? Pues, no nos hagamos tontos, ¿no? O sea, no nos podemos ir por ese lado. pero pues que es real y que es necesario, sí es necesario, ¿no? Obviamente, ¿no? Pues yo no sé cómo piensan los políticos debe haber muchas formas de controlar la cuestión, la cuestión de la inflación, pero no manteniendo los salarios de hambre que se están teniendo, ¿no? La verdad. Y ya basta de que ciertos grupos de políticos que viven a expensas y de nosotros, de nuestras costillas, ¿no? Para que ellos ni siquiera se les puedan ver de tanta grasa que tienen. Si le quedó el saco a Puercast Carstens, pues que se lo ponga, ¿no? Porque sí se lo estoy diciendo directamente, ¿no? Está bien, cabrón, que ese canijo se le puedan ver las costillas, ¿no? Tantas capas de grasa. El abuso, ¿no? O sea, que crean que no hay nada malo en vivir del presupuesto nacional, ¿no? Pero eso sí, tener bien hambreado al pueblo, ¿no? Y de que tu trabajo valga cada vez menos, pues carajo, o sea, ¿dónde cabe, no? Ese cabrón lo pondría a dieta ayunando 20 días seguidos, ¿no? A ver qué pasaba, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? No nos hagamos tontos. Pero bueno, amigos, pues sigue el golpeteo, siguen las cuestiones. De hecho, también la recuperación del salario mínimo también se está queriendo subir al ring el PAN, los pandejos. Están queriendo subir ese ring. Y la verdad no estoy muy, muy, muy de acuerdo, ¿eh? Pero bueno. Ojalá y eso se traduzca en un beneficio a todos nosotros, ¿no? Como han sido las reformas, pues también, en cierto caso, pues hay que verles el lado positivo. Por ejemplo, el decreto de la Suprema Corte, creo que fue la Suprema Corte, no lo recuerdo, que dice, ¿no? ¿Saben qué? La CFE, el contrato que tú haces con la CFE no se puede ver un contrato entre particulares, porque la CFE es parte del gobierno, es parte del Estado, y es el único proveedor de este servicio. Entonces, no lo puedes tratar como un particular, y por esto la persona que metió la demanda y el amparo y todo esto, pues, se la va a llevar ganando por las altas tarifas, ¿no? Pues también hay que ver el lado positivo, y no me llamo optimista porque soy un cabrón. Entonces, bueno, amigos, la verdad, esto es todo un tema, el asunto del salario mínimo, el asunto del IFE, del TRIFE, el asunto también de lo que ocurre en el Distrito Federal con la línea 12 del metro y todos los perjuicios que han causado a este tipo de personas, a todas las personas que usan ese servicio. Bueno, pues ya, yo creo que ya no me puedo pasar más de la raya. Les dejo la radio, creo que sirve nuestro amigo Albert Juve. Pues les pido a ustedes que no se vayan. Si les gustó o no les gustó, no les voy a pedir pulgares arriba. Pero sí, pues que nos sigan acompañando con el programa y las pruebas que va a hacer nuestro amigo Albert Juve aquí en Zenkai.org. Quédense con él. Programa muy bueno también. Una parte de la programación de esta, su proyecto, porque no solo es de nosotros, no podemos decir que es de nosotros, ¿no? Sería no tomarlos en cuenta ustedes, como lo hacen otro tipo de medios, pero sí su proyecto para que ustedes puedan, digamos, hasta cierto punto tener más herramientas, estar más informados. Y, ¿cómo no? También, en este caso, apoyarnos o no en este frente de medios de comunicación alternativos independientes y les pido o les digo que pues no se vayan, acompáñenos. Siguen las pruebas de nuestro amigo Albert Juve. No sabía que no estoy seguro si tenía programa o no. La verdad, yo lo oía mucho con Ceti, nuestra amiga Ceti. Y les pido que se queden con él. Supongo que va a estar muy bueno el programa también con él. Adelante, amigos. Y bueno, pues no me despido de ustedes, sino que les pido que nos acompañen. Nos sigan acompañando. Y bueno, esta pequeña extensión por este día de hoy, jueves, pues les agradezco que me hayan seguido escuchando aquí enfrente de medios de comunicación alternativos independientes. Yo soy su amigo Luis Lloresh y este fue pues un programa extraordinario de A Fuego Lento. Gracias, amigos, y no se me vayan, síganos escuchando. Incluso esto va a estar subido en un podcast para los que no hayan podido tener la oportunidad de haber escuchado todo esto que platicamos aquí con ustedes. Bueno, pues más adelante va a estar subido nuestra página y ustedes lo van a poder escuchar sin ningún problema. Incluso no sé si lo pueden descargar, no he platicado con Pastor, no sé si lo pueden descargar o no. Pero esto fue una producción más de frente de medios de comunicación alternativos independientes. Acompañen, sigan con nosotros y les agradezco su atención. Me despido de ustedes, su amigo Luis Lloresh, y los dejo con nuestro amigo Albert Juve. Bye bye.